Esto es una prueba. Esto es una prueba. Esta es una historia real en un Chile que desapareció. Esta es una historia real en un Chile que desapareció. Un Chile donde el proyecto de sociedad estaba al servicio de los sueños, donde todo se podía. Un Chile donde fuimos capaces de derribar mitos y paradigmas. ¿Por qué la historia no podía cambiar? ¿Por qué Ezequiel? ¿Por qué, querido hermano? Aún después de todos estos años, sigo pensando que es posible construir una sociedad más justa, más humana, donde no existan imposiciones de modelos económicos que nos disgreguen y sepamos que realmente somos seres humanos. Ese día, mi querido Ezequiel, ese día llegará. Cuando se sepa toda la verdad y las madres puedan llorar a sus hijos y nosotros, los hermanos, consolemos nuestra rabia por tantas injusticias cometidas. A quienes escuchen esta grabación, sepan que la patria tuvo un tiempo hermoso donde bullían los ideales y el aporte de todos y todas era importante. Porque cada trabajador, cada miembro de familia era escuchado. Esta es la historia de mi hermano Ezequiel. Ezequiel Contreras Carrasco, funcionario de la Presidencia de la República, miembro del grupo de amigos del presidente y de su dispositivo de seguridad. Nacimos en los barrios proletarios de Santiago, calle Brasil, Yungay, en una calle llena de cités y conventillos. Las casas eran altas y grandes. En una pieza cabía una familia completa. Bueno, con el correr de los años, toda la cuadra de vecinos se fue a la comuna de Barrancas. La histórica Barrancas, donde el grito de guerra era... ¿Cuál es la comuna donde los momios arrancan? ¡Barrancas! Era un barrio marginal, de casas Corby, a fines del 68. Yolanda, Yolanda, ¿qué estás haciendo? Ezequiel, ¿escuchas? ¿Escucho? ¿Pero qué escucho? La radio. Escucha. ¿Qué estás escuchando en la radio? Ahora van a aparecer los enanitos que están detrás de la radio. ¿Enanitos? ¿La radio no tiene enanitos adentro? ¿Quién te dijo están eso? Están ahí dentro. ¿Cómo van a vivir enanitos en la radio? Son chiquititos, por eso hablan. Vamos a jugar, ven, vamos a jugar. Deja eso, Nay, de esos enanitos. No te creo. Deja de hablarle cera. Ya, vamos a jugar, vamos. Diego Portal. El detalle de estas y muchas otras noticias, ahora bien. La revista de Portales. Si había hombrecitos hablando dentro de la radio, nunca lo supe. Era la magia de ser niño sin televisión. Con tantos hermanos fuimos 9, pero los 2 primeros no los conocimos. Siempre decíamos que éramos 7. Yo soy la número 6. Ezequiel era 4 años mayor que yo. Éramos pobres, nos faltaban camas para dormir. Recuerdo haber estado en la misma cama de mi hermano, él a la cabecera y yo a los pies. Sí me parece ver a mi viejo con su carretela vendiendo leche, gritando por las calles, Mi padre, como siempre, trabajando en mil oficios para sobrevivir. Panadero, tranviario, buscador de oro. Quedó huérfano apenas a los 6 años y entonces salió a buscar el pan. La única vez que robó por hambre fue cuando pidió 2 marraquetas y salió arrancando. Claro. Imagino cómo fueron esos años difíciles y del amor que mis padres profesaron toda su vida. Ella, jovencita, recién llegada del sur, trabajando como empleada doméstica, sin saber leer ni escribir. Así se conocieron, cuando mi padre vendía helados en un carrito tocando la campanilla. ¡Heladitos! ¡Helados! ¡A los ricos helados! ¡Compre heladitos! ¡Helado! ¡Heladito! ¿Va a querer heladito? Tengo fresquitos de chocolate y vainilla. ¿Qué hay de nuevo? Los mejores helados para usted, pues. ¿Va a querer uno? Sí, quiero uno de esos. ¿Frutilla? Frutilla. A ver, ahí, tome, aquí tenga. Tenga cuidado, no se la haya derretido. Oiga, ¿cuándo va a pasar de nuevo? Cuando usted quiera nomás, pues. Ojalá pasara todos los días. Bueno, eso tiene una solución, pues. ¿Sí? ¿Cuál? Véngase conmigo. Deje su trabajo y véngase a vivir conmigo los dos juntos. ¿Qué le parece? Pero mis patrones... Dígale que ya no quiere trabajar más aquí, punto. Pero... Hace tiempo que quería decírselo. Vamos a vivir juntito. Arrendamos una pieza y comenzamos una nueva vida. ¿Qué le parece la idea? No lo piense tanto, decíase. Usted... Es que usted me gusta mucho. Siempre me apuro a pasar por aquí porque... quiero venderle un heladito, si solo pienso en usted. Quiero que tengamos una vida juntos, esa es la verdad. ¿Acaso no le gusto? Claro que me gusta. Me da un poco de miedo. No sé, pero... Conmigo, nada le va a faltar. Empezamos de cero. Le prometo que la voy a hacerla muy feliz. Vamos a ver. Deje a sus patrones. No tenga miedo. ¿Mañana? ¿Mañana qué? Mañana... venga como de costumbre nomás. ¿Y? Mañana lo veo. Pero, ¿mañana? ¡Ahora! ¡Vámonos ahora! No, mañana. Siempre hay un mañana. Bueno, entonces mañana la paso a buscar. Nos vemos. Mañana no se va a arrepentir. Así empezaron. Se fueron a vivir juntos arrendando una pieza, sin nada, durmiendo acurrucados en unos sacos paperos. El desafío de mi papá era que nunca pasáramos hambre. Siempre había comida, para los pelucitas, para los vecinos. Lo más importante en la casa era comer y estudiar. La obsesión de mi mamá era que supiéramos leer y escribir. Esos fueron los valores con los cuales fuimos criados, en ese Chile solidario, donde todos éramos seres humanos. Iguales. Era muy común recibir los días domingos en nuestra casa, en nuestra mesa, a algún niño con hambre. Lo mandaban a lavar y comía junto a nosotros, y nadie lo discriminaba. Era nuestro igual. Mis padres, mis queridos padres, siempre fueron gente de izquierda, de la UP, comprometidos. Solidario, mi viejo. Ezequiel. El Kelo. Siempre acompañó a mis viejos a las concentraciones de Allende. En aquellos años yo era súper chica. Pero me acuerdo de la alegría en las calles. Iba mucha gente con carros alegóricos, gritando por el triunfo de la Unidad Popular. Mi viejo disfrazaba de paloma una burrita del año 29. ¡Ah! Cuando nos cambiamos a Barrancas, ya estaba la campaña presidencial de Allende. Ezequiel ingresó al Comité de la Unidad Popular en Barrancas. Se llamaba Cupay. Salían a ser rayados y ahí conoció a su porola. Éramos jóvenes, muy jóvenes. De todos nuestros asuntos y que de una vez entiendan hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Crecimos en medio de la pobreza. Era la realidad social de nuestro pueblo. Mis viejos no tenían educación política. Era solo conciencia proletaria. En la medida que fuimos creciendo, nuestro compromiso se hizo más férreo e integramos la juventud socialista, ya que buscábamos transformar la sociedad mediante el poder popular. Yo y mi hermano creíamos en eso. Profundidades humanas de mi condición de luchador, lo que cada uno de ustedes me entregara, esto que hoy germina es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y por el pueblo. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales. En Barrancas nos organizamos para defender nuestra población. Las terribles brigadas fascistas de Patria y Libertad nos atacaban constantemente. Al frente de estas brigadas de choque portaban el estandarte de la burguesía, la llamada araña, trayendo violencia y asesinatos. ¿Están dispuestos a morir por sus ideales? ¡Sí, señor! ¿Están dispuestos a morir por sus ideales? ¡Sí, señor! Segundo, ¿está dispuesto a morir por sus ideales? ¡Sí, señor! Tercero, ¿está dispuesto a morir por sus ideales? ¡Sí, señor! ¡Uno! ¡Grande! ¡Libre! ¡Adelante, Chile! ¡Acción! Mi hermano era muy protector conmigo, pero era bonito sentir que podíamos construir algo, Queremos partícipes de la historia para transformar la realidad, las injusticias de este país. Eso nos daba alegría. Nos hacía sentir importantes, que nos íbamos a jugar el todo por el todo y dar la vida si era necesario. Éramos jóvenes, pero conscientes por la etapa histórica que nos tocó vivir. Una etapa de derroche de ideales, de revoluciones. Sin embargo, días oscuros vendrían para nuestro país. Una vez que Salvador Allende ganó las elecciones en 1970, comenzó a urdirse un plan siniestro para impedir que el Congreso Pleno ratificara su triunfo. Sectores de la derecha y uniformados intentaron causar caos con el secuestro del general René Schneider, faltando apenas 2 días para la sesión del Congreso. Tres días después, el 25 de octubre de 1970, el general René Schneider murió en el hospital militar a causa de sus serias heridas. En el nombre de Dios se abre la sesión. Se da por aprobada el acta de la sesión del Congreso Pleno, celebrada el 24 de octubre pasado, en que se eligió presidente de la República por el período constitucional 1970-1976 al ciudadano Salvador Allende Goz. ¿Juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la integridad e independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, prometo. De conformidad con lo resuelto por el Congreso Pleno, procedo a haceros entrega de la insignia del mando supremo de la nación, por el periodo constitucional correspondiente. A raíz del asesinato del general Schneider, Allende asumió la tarea de formar un grupo de amigos personales, leales. Mientras se hallaban en una población, un periodista le preguntó al presidente quiénes eran esos jóvenes armados que no se separaban de él, y le respondió: son un grupo de amigos personales. Así nació la denominación GAP. Ezequiel ingresó al GAP antes de que viniera Fidel Castro a Chile en 1971. Tenemos a continuación el agrado de dejar con ustedes al comandante de la Revolución Cubana, al comandante de la Dignidad Americana, al compañero y líder Fidel Castro Ruz. Al fin estamos aquí en esta famosa Universidad de Concepción. Por mi parte, yo no voy a pronunciar un discurso. Cuando alguien dice un discurso, en primer lugar necesito un poquito de tiempo para prepararlo. En segundo lugar, va a decir algo que le interese al que habla. Y en definitiva a mí me interesa hablar de lo que les interese a ustedes. Así que estoy a disposición de ustedes y que empiecen las preguntas. De Barranca salió el mayor destacamento de compañeros socialistas que ingresaron al GAP, especialmente por el rol que cumplieron los jóvenes. Ezequiel sintió el llamado y quería ser protagonista. Sintió que el proceso de cambio pasaba por su lado y él se dedicó con toda su vida a eso. Tan solo pensábamos en los continuos intentos de golpe y sublevaciones de las Fuerzas Armadas, el Tacnazo en 1969 y el Tanquetazo el 29 de junio de 1973. Llamé al pueblo a que estuvieran las empresas e industrias en la fábrica y que salieran a la calle, pero no para ser ultimado ni para ser victimado. Lo llamo ahora para que mantenga serenidad. He sido informado que van a actuar las fuerzas leales del gobierno. Por lo tanto, es peligroso que el pueblo esté cercano a la moneda. Hay que dejar que actúen las fuerzas leales del gobierno para reducir a los sediciosos. Mientras tanto, la guardia de la moneda se defiende heroicamente. Y ya van fuerzas de refuerzo de carabineros. Por lo tanto, el pueblo no debe obstaculizar de la fuerza del ejército y de carabineros. La aviación está lista y el señor comandante en jefe me ha expresado que si es oportuno los aviones participarán. No lo hacen por el peligro que entraña para la población. Eso no fue nada para lo que nos esperaba. El 11 de septiembre estaba a la vuelta de la esquina. Me insta a renunciar al presidente de la República. No lo haré. Notifico ante el país la actitud increíble de soldados que faltan a su palabra y a su compromiso. Hago presente mi disensión irrevocable de seguir defendiendo a Chile en su prestigio, en su tradición, en su norma jurídica, en su constitución. Señalo mi voluntad de resistir con lo que sea, a costa de mi vida, para que quede la lección que coloque ante la ignominia y la historia a los que tienen la fuerza y no la razón. En este instante señalo como una actitud digna que aquí está junto a mí el director titular de Carabineros, general José María Sepúlveda, y que en este instante los aviones pasan sobre la moneda, seguramente la van a ametrallar. Nosotros estamos serenos y tranquilos. El holocausto nuestro marcará la infamia de los que traicionan la patria del pueblo. Se recomienda al pueblo de Santiago mantenerse en sus casas. Se recomienda al pueblo de Santiago la tranquilidad y mantenerse en sus casas. Escuchando, papá, no lo puedo creer, esto no puede estar pasando. ¿Y mi hermana? Tu hermana está en San Carlos. ¿Estará escuchando la radio? Eso es seguro. Creo que todo se acabó, pero están equivocados. Esto recién comienza, papá. ¿Y tú? Anda a defender a nuestro presidente. Sí. ¿Qué es lo que hace aquí? ¡Anda, hombre, anda! Sí, papá, sí. Sí, tengo que ir rápidamente, mis compañeros están en la moneda. ¡Rápido, qué lo rápido! Que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo. Tía, escuchando. Ay, el presidente, él. Mi hijo desgraciado, organizaron el golpe de estado, no lo puedo creer. ¡Es imposible! Ay, tengo que irme a Santiago, preparar las cosas y combatir junto a mis hermanos. Tía, tía, me voy. Tengo que ver al Quero, a mi papá, a mis hermanos. La casa parece una sede de la Unidad Popular. Está llena de carteles, todas las paredes están repletas de fotos. Y estos milicos van a ir de cacería tras mi familia. Nos van a matar, tía. Nos van a matar a todos. Mis compañeros tienen que estar luchando y yo aquí, ¿qué hago? Tengo que irme lo más rápido posible. Tengo que tomar el tren. Agua, papito, ¿quieres agua? Dime qué pasó. Agua, agua, rápido, traigan agua. El papá se ahoga, está mareado. Siéntese, papito, a ver. Ya, pero respire, respire. Ay, así, tranquilito, ya, ya. Pero, ¿qué le pasó? Apenas puede sostenerse, papá. Papá, ¿qué vio? Ay, hija, por Dios. Ay, ay. Ay, papito, ¿qué vio? ¿Por qué está así? No me van a creer lo que acabo de ver. Esto nadie lo podría creer. ¿Cómo tanta maldad? ¿Tanta miseria humana? Tranquilo. No entiendo, hija, no entiendo. Ya, calmadito, ya, respire. Dios mío. Respire así, así. Ay, tranquilito, señor. ¿Qué pasó, papito? Iba en el cachorrito por el puente Ulna. Usted sabe, en el lugar donde me gano para hacer los fletes. Uh-huh. Dios mío. De repente miré y había un montón de gente mirando. No sé qué. Pero había mucho alboroto. Me dejé el cacharrito para saber. Entonces caminé hacia el puente y abajo, por el agua del río, con la corriente, regado, tirado por todos lados, hija linda. Habían cuerpos, muchos, montones de cuerpos muertos. Mujeres, niños, hombres, flotando en el agua. Pensé que había visto lo peor de la vida, pero... Ya, tranquilo. Horrible. No es posible que esté ocurriendo esto. ¿Cómo llegaron a tanto? Salvajes de mierda, eso es lo que son. Unos salvajes. No tienen compasión. Por nada, por nadie. No conocen la vida. Papá, tranquilito, ya. Ahora está en la casa. Acuéstese un rato, ya vaya a la cama a descansar. ¿Y el Quero? ¿Y el Raúl, hijita? Tranquilito, si están bien, papá. No te preocupes por ello. Estamos en contacto con los compañeros. Y están en casa de amigos. Es una medida de seguridad. Tú lo sabes, ¿verdad? Vamos a tener noticias de ellos pronto. Ahora, lo mejor, papito, es que descanse. Me preocupan tus hermanos, hijita linda. Bueno, pero... si me dices eso, me quedo tranquilo. Son valientes, mis chiquillos. Tu mamita... estaría tan preocupada. La viejita se nos fue antes de esta infamia. Sí, papá. Así es. Vaya a la cama ya. Tómese este tecito caliente. Le va a hacer bien. Es deber de la ciudadanía consciente el resguardar el patrimonio del país, denunciando en forma inmediata a quienes pretendan paralizar las actividades productoras y laborales de cualquier tipo. El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la fuerza... ¡Hay que quemarlo todo! ¡Todo! ¡No puede quedar nada, mijita! ¡Pero papá! ¿Qué nos va a quedar? ¡Tenemos que hacerlo! ¡No nos queda otra! ¡Los milicos pueden allanarnos y vamos a estar en problemas! ¡Los vecinos saben que somos de la UP! Ay, ¿qué me importan los vecinos? ¿No les basta con restregarnos en la cara que somos obedientes? Esos vecinos que se burlan de nosotros, esos que sienten que ahora son poderosos porque los protege esta dictadura, ¿crees que me importan? A mí tampoco me importa, hija, pero es por nuestra seguridad, entiendo. Esto puede ser momentáneo, si no creo que los milicos estén por mucho tiempo. No creo eso, hija. Los milicos quieren quedarse. Hay que organizarse y combatir, entonces. Revertir esta situación. No quiero que dure tanto. que yo siento mucho dolor, hija, entiéndame también. Te dejé una carpeta detrás de la cocina con los núcleos de la comuna Recoleta. Te pueden servir, échale un vistazo. Ya, papá, sí, voy a ver esa carpeta. Las personas más adelante nombradas deberán entregarse voluntariamente hasta las 16:30 horas de hoy, 11 de septiembre de 1973, en el Ministerio de Defensa Nacional. La no presentación le significará que se ponen al margen de lo dispuesto por la Junta de Comandantes en Jefe, con las consecuencias fáciles de prever. Compañera. ¿Quién? Compañera. ¿Quién? Ey, ¿no te acuerdas de mí? Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Shh, caminemos. No mires para atrás, solo camina. Es peligroso que hablemos en un lugar público. Ay, pero... Camina, por favor, mira hacia adelante. ¿Qué fue de tu vida? Nada, compañera. Usted sabe de la juventud socialista, el servicio militar, como estudiante. ¿Qué está pasando, compañero? Ha sido terrible todo lo que está pasando, y se va a poner peor. Hay que preocuparse de verdad. ¿Cómo están tus hermanos? ¿Tu papá? Bueno, en realidad no estamos de lo mejor. ¿Y tu hermano? ¿Ezequiel? Sí, Ezequiel. Bueno, no sé. Dile que se vaya. Si no se ha ido, dile que se vaya. ¿Pero por qué? Pero solo puedo decirte eso. Dile que se vaya lo más pronto posible. Que no lo piense, por favor, dile. Se lo diré, pero... Ya, hasta luego. Sigamos caminando. Mira, yo voy a doblar en esa calle. Adiós. No te olvides, por favor, dile que se vaya. Está bien, hasta pronto. ¡Yolanda! ¿Ezequiel? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo aquí? Negrita querida. ¿Cómo estás, Kelo? Que te echaba de menos. Bien, no te preocupes por mí, estoy bien. El papá, ¿cómo está? Bien, solo que un poco preocupado por todo lo que está pasando, ya sabes. Lo entiendo, no hace falta que me lo digas. ¿Sabes con quién me encontré? No, ¿con quién? Con un compañero de la Juventud Socialista. Iba caminando por Mapocho cuando escucho que alguien me habla. Me di vuelta y me dijo algo muy raro. ¿Raro? ¿Qué te dijo? Me dijo que bueno, me preguntó por el papá, por los hermanos, y especialmente me preguntó por ti. ¿Por mí? Sí, por ti. Me preguntó si te habías ido, mejor dicho, asilado. ¿Asilado? Sí, dijo que la cosa se iba a poner peor y que tenías que irte pronto, que te asilaras. ¿Asilarme? Pero ¿qué dice? Kelo, estás quemado. Si te vas, podrías volver después, clandestinamente. No, yo no me asilo. Mi lugar está aquí, con el pueblo. Mi lucha está acá. Yo no me voy. Imagínate, si todos nos vamos, ¿quién se va a quedar luchando? ¿Ah? Sí, pero Kelo... Ay, negra, no insistas. Lo tengo todo muy claro, negra. Todo, absolutamente todo. ¿Qué dice? Negra, escúchame. Me van a matar, negra. ¿Qué estás hablando, Kelo? Me van a matar. Cállate ya, no sabes lo que dices. Yo sé cómo me van a matar. ¡Ya! ¡Deja de hablar estupideces! Negra, quiero que te quedes tranquila. Nunca vas a sentir vergüenza de mí. Jamás voy a claudicar. Eso sí, negra. ¿Te puedo pedir algo? ¿Qué? ¿No sabes lo que estás hablando? ¡Te volviste loco! Negra, ¿te puedo pedir algo? ¿Qué? ¿Qué quieres? Sí, dime. Cuando me maten, ¿me regalas la camisa del partido para que me vaya con ella? ¿Pero qué, lo? La Verde Oliva, sé que peleamos por ella, pero es la única que tenemos. ¡Cállate! Pero... No hables estupideces. Estamos en dictadura. Negrita. Una cosa más, por favor. Me gustaría el día de mi muerte que me pusieran la bandera del partido sobre el ataúd. ¿Lo vas a hacer? Negrita.